Lección 9. Asistencia médica. Lesson 9. Medical assistance. Section 1. Introduction. En esta lección va a estudiar las preposiciones de lugar. Una preposición es una palabra que sirve de nexo entre diferentes palabras de la frase. Escuche las siguientes preposiciones de lugar y repítalas a continuación. En o dentro. In. Repeat. In. Sobre. On. Repeat. On. Fuera. Out. Repeat. Out. Dentro. Inside. Repeat. Inside. Fuera o afuera. Outside. Repeat. Outside. Entre. Between. Repeat. Between. En esta lección también aprenderá el uso de las interjecciones. Una interjección es una palabra que expresa una emoción, como por ejemplo, asombro, dolor o equivocación. A veces la interjección puede constituir ella sola una oración, ya que puede expresar un pensamiento completo. Oh, oops, ouch, wow y help son algunas interjecciones en inglés que se estudiarán en el diálogo. Section 2. Key words and phrases from the dialogue. Sala de espera. Waiting room. Repeat. Waiting room. Sala de emergencia. Emergency room. Repeat. Emergency room. Cita. Appointment. Repeat. Appointment. Enfermera o enfermero. Nurse. Repeat. Nurse. Clínica. Clinic. Repeat. Clinic. Brazo roto. Broken arm. Repeat. Broken arm. Ataque al corazón. Heart attack. Repeat. Heart attack. Eso me parece bien. That sounds good. Repeat. That sounds good. No puedo aguantar el dolor. I can't stand the pain. Repeat. I can't stand the pain. Ten cuidado. Be careful. Repeat. Be careful. Section 3. Dialogue. How are you feeling, Jim? I could be better. My arm hurts a lot. I'm sorry. I'm sure the doctor will see you soon. I can't believe we have been waiting here for 25 minutes. Look how crowded the waiting room is. Wow. You are right. That man over there with the red cap said he has been waiting for an hour and 30 minutes. And I thought that if we came to the emergency room, they would take care of my broken arm quickly. Jim, when I called the clinic, they said they could not give you an appointment until tomorrow afternoon. I think we came to the right place. Maybe we could ask the nurse for an ice pack. Of course. Would you like an aspirin also? I have some in my purse. Okay. Would you hand me that bottle of water that is on the table, please? Sure. Oops, I dropped the aspirin on the floor. How clumsy of me. Did you see that boy with the swollen leg? Yes, I heard he had stuck his foot inside a beehive and he got badly stung. Ouch! Look, they're taking that lady inside and she just arrived. Jim, she just had a heart attack. She has a more serious emergency than yours. Oh, I didn't realize that. Would you like to go outside for a few minutes? Maybe the fresh air will do you some good. No, why don't we sit on that couch between the lobby and the cafeteria? That sounds good. Help! Jim, what happened? I bumped my broken arm against the wall. I can't stand the pain. Oh, no. Please be careful. I'm going to look for the nurse. Don't move until I come back. Section 4. Explanation of the dialogue. ¿Cómo te sientes, Jim? How are you feeling, Jim? Podría estar mejor. El brazo me duele mucho. I could be better. My arm hurts a lot. Lo siento. Estoy segura de que el doctor te verá pronto. I'm sorry. I'm sure the doctor will see you soon. No puedo creer que hayamos estado esperando aquí 25 minutos. I can't believe we have been waiting here for 25 minutes. Note la utilización del pretérito perfecto. Hemos estado equivale we have been waiting, que se estudió en la lección 8. Mira qué atestada está la sala de espera. Look how crowded the waiting room is. ¡Caramba! Tienes razón. Wow, you are right. Wow, es una expresión de sorpresa usada constantemente. Aquel hombre con la gorra roja ha estado esperando desde hace una hora y 30 minutos. That man over there with the red cap said he has been waiting for an hour and 30 minutes. Y yo pensé que si veníamos a la sala de emergencia me atenderían mi brazo roto rápidamente. And I thought that if we came to the emergency room, they would take care of my broken arm quickly. Jim, cuando llamé a la clínica me dijeron que no me podían dar una cita hasta mañana por la tarde. Me parece que venimos al lugar indicado. Jim, when I called the clinic, they said they could not give you an appointment until tomorrow afternoon. I think we came to the right place. Tal vez podríamos pedirle a la enfermera una bolsa de hielo. Maybe we could ask the nurse for an ice pack. Por supuesto. ¿Quieres una aspirina también? Tengo algunas en mi bolso. Of course. Would you like an aspirin also? I have some in my purse. Fíjese que en este caso, would you like, es la manera cortés en inglés de preguntar si se quiere algo. Muy bien, ¿me podrías alcanzar esa botella de agua que está en la mesa, por favor? Okay, would you hand me that bottle of water that is on the table, please? Hand, quiere decir mano, pero el verbo to hand quiere decir alcanzar. ¡Claro! ¡Ay! Se me cayó la aspirina en el suelo. ¡Qué torpe soy! Sure. Oops, I dropped the aspirin on the floor. How clumsy of me. ¿Viste a ese niño con la pierna hinchada? Did you see that boy with the swollen leg? Sí, oí que metió el pie en una colmena y las abejas lo picaron mucho. Yes, I heard he had stuck his foot inside a beehive and he got badly stung. ¡Uy! ¡Mira! Están llevando a esa señora para adentro y ella acaba de llegar. Ouch! Look. They're taking that lady inside and she just arrived. Jim, ella acaba de tener un ataque al corazón. Ella tiene una emergencia más seria que la tuya. Jim, she just had a heart attack. She has a more serious emergency than yours. Ay, no me di cuenta de eso. Oh, I didn't realize that. To realize quiere decir darse cuenta de. ¿Te gustaría salir afuera unos minutos? Quizás el aire fresco te hará bien. Would you like to go outside for a few minutes? Maybe the fresh air will do you some good. No. ¿Por qué no nos sentamos en ese sofá entre el vestíbulo y la cafetería? No. Why don't we sit on that couch between the lobby and the cafeteria? Me parece bien. That sounds good. ¡Socorro! Help! Jim, ¿qué pasó? Jim, what happened? Me di con la pared en el brazo roto. No puedo aguantar el dolor. I bumped my broken arm against the wall. I can't stand the pain. Ay, no. Por favor, ten cuidado. Voy a buscar a la enfermera. No te muevas hasta que yo regrese. Oh, no. Please be careful. I'm going to look for the nurse. Don't move until I come back. Fin de la lección 9. End of lesson 9.